not shout, you better not cry, you better not pout. I am telling you why, 'cause Santa Claus is coming to town. You better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming. I mean the big fat man with the long white beard. He's coming to town. Muy buenas noches. Estamos en diciembre, último mes del año, y este programa especial, doble casetera del año 2004. Con los siempre permanentes Miguel y David. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas noches, queridos contertulios. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. En este programa de cierre de fin de año 2023, ¿cómo ha estado este diciembre un poco...? Siempre bien, hay una vorágine por comprar, regalar cosas. ¿Cómo estuvo Makes por ahí? Hoy día, no sé por qué tuve, bueno, es que nos pusimos de acuerdo en juntarnos en tal lado y después tenía que haber comprado, quería comprar una cosa en Estación Central. Makes fue fue terrible, bueno. Y eso que estuve caminando unos 20 minutos, ¿no? ¿Para negocio o para algo familiar? ¿Cómo para negocio? No, sí, eran, no sé si eran regalos, estaba acompañando nomás. ¿Algún emprendimiento ahí, comprando al por mayor? Comprando al por mayor papel. Y, ¿papel regalo o papel confort? Y no sé, pero cuando... ¿Pero por qué no nos quiere decir qué regalo era? ¿Era para alguien? No, es que no tengo idea que era regalo, porque llegamos, está toda la muchedumbre por todos los pasajes, güey, y ya, y fuimos por el lado, estaba en el medio, después, pero todavía no, era solamente para llegar a un lugar específicamente, no estábamos en vitrina, no, teníamos que llegar a un lugar. Y alcanzamos el lugar y estaba cerrado. Entonces... Fue infructuoso. Sí, fue, y de ahí salir y gente por las veredas y por las calles. Y mucha gente, güey, mucha gente, mucho negocio, mucho pañuelo, mucho paño, güey. Es como por todos lados. Un poema o canción de Redolé. Te salió así, ¿no? ¿Por qué? Como David sí. Perdido a la Navidad. No, claro, te regalan por metido, así, no, tanto. Y la chica de Estación Central. Entonces, no es una buena fecha, no es un buen momento para ir a Mex. Bueno, el día sábado anterior. Claro, en las noticias es como que ya en todo el año no es posible ir a Mex, ¿no? Sí, pero hoy día, es que no, mañana no. Más gente no va a estar, ¿cómo es esto? Tiene que ir a votar, va a estar un buen rato. Después, oye, y el hoy día y el próximo. Estaban los toldos, ¿no? La mafia de los toldos. Sí, estaba todo puesto. Igual que siempre. Y los carabineros estaban ahí dirigiendo el tránsito y no haciendo nada. No. Oye, ¿qué fue eso que trataron de quemar el árbol de Pascua de que está ahí? ¿De la Estación Central? Sí. O sea, sí, yo vi una foto que están con llamas y fuego y humo. Llamas, fuego y humo. Y eso es lo que vi. Pero hoy día pasé de nuevo porque tenía que tomar el tren hacia Rancagua. ¿Ya? Después de haber estado en Mex, pensé que lo habían reparado, pues, ya lo habían reparado. Sí, Ah, qué a bueno. menos que sea de color gris el árbol. El vandalismo es una tradición chilena, claro, de Navidad. Nuestra tradición chilena permanente. Oh. Claro. Que no era así en nuestros tiempos, Ah, uno ¿eh? Que se echa de no menos nuestros buenos tiempos, cuando uno caminaba tranquilo por las calles. no sé, yo en mi barrio cuando chico no Un era un café de buen leche, barrio, no era así una taza de que leche. y ahora cuando No, no, grande. No, pero yo creo que está un poquito mejor. ah, ya. Hubo un momento que estuvo así bien malo, malo, de malo, pero ya dejó de estar tan así. ¿Cachai? ¿Cómo puedo medirlo? Es que ya no hay balacera los fines de semana, así que ya, bueno, hay un avance. Qué bonito. Un brindis por eso. Salud. Por el recorrido urbano de hoy de David. Ya. Es como ese, Porque yo, como, es que como en la el mañana compa. anduve en el barrio del pueblito de los dominicos, weón. Exactamente, era Andaba como en eso. Maine, weón. Ah, andáis con Comparini. Acá. En compañía. ¿Y qué te parece, mate? Extraordinario. Está la casa. La arquitectura de Maine es Pero muy bueno. bonita. Ya. Las líneas azules siempre están. Entonces fue un contraste, pues, está ahí en el pueblito, weón, visitando artes artesanales y sus artesanos haciendo artesanía, haciendo cosas de artesas. Comparado ¿Ah? con Rancagua, que es muy tranquilo, ¿o no? Me ¿Ah? Ay, imagino. no. Rancagua No, debe ser más bueno, yo tradicional. no quiero hacer daño a ninguna persona que esté residiendo en este momento en Rancagua, pero como me dijeron, mira, bueno, Dilo, weón, dilo. esta Aquí ciudad no ha nadie lo cambiado mucho, escucha. man. Esto va a quedar entre Hace rato que no nosotros. venía. Hace rato que no venía y me dijeron, esta ciudad no ha cambiado mucho. Man. Bueno, no esperaba mucho, pero igual me No, igualmente no esperaba mucho, decepcionaste, igual me desilusioné. ¿no? Claro, sí, bueno, es así. ¿Y qué te Sentimiento gusta, weón? navideño, ¿eh? Oye, Sentimiento navideño, ¿eh? ¿y qué ciudad te Sí, gusta, ¿eh? weón? Entonces, Tú, Germán, ¿te has dado cuenta que David en estas fechas se pone así, como es como el Grinch? O sea, de a poquitito se va no, poniendo yo no peor. soy un bicho, ¿eh? Me gusta la Navidad, weón, ¿eh? No me gusta Bueno, salir a comprar, weón, al Grinch no decía que no le gustara Navidad, no le gustaba a la gente. bueno, a ver, ya. Bueno, me gusta salir a comprar en lugares con mucha gente. Que en todos lados, weón. Odio a la gente. Claro, por eso compro la web en octubre, weón. En online. Online es mejor. Claro, weón, está online, online. ¿Cachado ese comercial? No sé de qué empresa, de Mercado Libre, que así como que la canción de Navidad y dicen compren todo online. Oh, ese es terrible, weón. Voy a un ejercicio infantil. Si ustedes fueran niños, ¿qué regalos pedirían hoy? Yo un tocadisco. Un tornamesa nuevo. Buena Complicado. pregunta. ¿Una play? No. Sí. O sea, si fuera niño ahora Claro. o hoy en día, ¿qué Oh. haría? Ah, claro, pues yo creo que andaríamos. O sea, yo andaría loco por una play. Y los papás también, pues igual, son sus buenas lucas. Sí, pues. Estarían Yo locos, de creo, verdad. si se saca un 7 en el colegio, le regalo una play. Oh, el otro día pasé por una casa Royal. Yo tengo una Play 4 hace, no sé, harto rato, weón. Y está al precio que la compré, weón. La cuestión no ha bajado, weón. ¿No ha bajado la cuestión? No, si la Play 4 sigue igual. Sí, weón, la cagó. No baja ni cago. No, ¿Y weón, la con qué cagó. juego la compraste? Creo que fue un FIFA. Un FIFA, hay que entretener. Claro. Yo sé, hace un tiempo nosotros le dijimos a los chiquillos que si mantenían buenas notas, arriba de un 6.5 final de año, íbamos a comprar una Play 4, creo. Que era en ese tiempo, no estaba todavía la Play 5. Y llegó fin de año y el día me dijo, queridos papás, les ahorramos el dinero. Tenemos un 6.4. Oh. Pero fue muy buena esa salida de que, oh no, no se preocupen, les ahorramos el dinero. Pero faltó nada, igual, po. Pero no falta nada, pues tenía que haber comprado, no sé, pues Y faltó, weón, faltó una como 500 PlayStation, lucas, una po, weón. PlayStation. Faltó como 500 lucas, po. ¿Sabes qué? Yo tengo, nosotros le regalamos, o alguien le regaló a los chiquillos, este que viene como un stick, que tú colocas un pendrive en la tele, y se ejecutan los juegos arcade. Y viene con dos mandos. Y es súper bueno, weón. Como más de 10.000 juegos, weón. Pero, ¿cómo se llama este? El Polystation. No, los Polystation eran como unas cuestiones de cajas blancas, po, que había que ponerle pila y todo. Esto es un pendrive grande. Es un Game Stick, se llama. Y A tú la tele. lo conectas al HDMI de la tele. Ejecuta de ahí todos los juegos arcade. Y tú lo colocas ahí con los comandos y jugáis. Double Dragon. Sí, doble drag. Bueno, la wea que queráis está ahí. Bueno, para los auditores, Miguel tiene un precio módico del kit. Claro, Usted sí, escribe y él le lo vengo a vender. envía el stick De hecho, hacia a los abajo. primeros cinco emails que. No, cinco cartas, ya que estamos hablando de esto, las cinco primeras cartas que lleguen antes de mañana a las 8 de la mañana, yo le regalo uno. Y va a poder jugar Space Invader, Pong, ¿cuál tiene? Punk. Con tremendo gráfico. ET. No, yo ahora que juego a lo que pregunté yo mismo, yo me encantaría tener un Flipper One original. Oh, sí, qué bacán. Siendo infantil, sí, me encantaría tener un Flipper. Son caros igual, son súper caros. Son súper caros, compadre. Pero yo No, creo a mí me gustaría tener de nuevo unos walkie-talkies, pero de Pacos. de Real Walkie Talkie. Sí, para sapear a todos esos locos. El vecino sapo. Bueno. Interfiriendo todas las comunicaciones celulares, weón. ¿Ah? ¿Ah? En las Viejito. películas, No, es que está más veneno. en las películas el que tiene eso es el superhéroe que quiere combatir el crimen. ¿Cómo se hace eso? Spider-Man. Ah, Claro. El hombre a rayas. yo siempre me acuerdo de la película Serpico, que era el único policía que no era corrupto. ¿La vieron esa o no? No. Era Oh, con. Muy buena esa. Es una antigua de los. Serpico, es Serpico. como Al Pacino. Al Pacino, sí. Es un policía de Nueva York. Ya, Que policía Nueva York. lo querían matar todos los policías porque era el único que no era corrupto. Pues bueno. Buena película. ¿Cómo? Viejito Pascuero, ¿Se ha despejado, po? si estás Oye. escuchando esto, viejito Pascuero, por favor acuérdate de los regalos. Son un Sí. walkie-talkie, flipper y ¿qué era ahí, Miguel? Una tocadisco, una Ay. tornamesa. Sí, un tornamesa. Y te estaremos esperando, viejito, y si no, ándatela como la carta al viento. Claro. En Anda a Navidad. molestar a otro niño. Claro. Y vamos con ¿Y un si no? temita y nos ¿Y si no? reconectamos luego en ¿Y breve, si Miguel, por no? ¿Y si no favor. te va a llegar un trozo de carbón en tu calcetín? Si no te vamos a hacer cagar los renos, weón. Te va a llegar una cosa que compraste online y te va a llegar una tabla. Con boleadoras, ¿cómo se llaman? Boleadoras. Estamos directo desde Carahue, Rancagua, Cerro Navia. Así que agradecemos la conexión de costa a costa, como los gringos. En este caso, de norte a sur. Vamos De con la sur a norte, canción norte a sur. y volvemos. Sí, pues de norte a sur, sur a norte, lo mismo. Escuchamos recién a Sumo con la canción Noche de Paz, un cover en versión argentina e italiana, porque el Luca Prodan era italiano. Así Pero que es como que. tuvo mucho tiempo en Inglaterra, ¿o no? Sí, hay una película que es como la biografía de Luca, que se llama Luca. Él, como tenía plata, entonces se educó en colegios caros de Inglaterra. Sí, porque Como el de 520. él llegó a Argentina volvió a Argentina, no sé, justo en el momento en cuando habían prohibido la música en inglés. Y Claro. este buen igual empezó a hacer música en inglés. Él tuvo problemas con la droga en Italia, porque era como la oveja negra en la familia. Entonces no soportó la rigidez de los colegios Cayó en la droga. británicos ni de su familia. Entonces, como era loco el tipo, cayó bajo, creo que estuvo hasta preso por tráfico de droga. Y la única escapatoria que tuvo era juntarse con un amigo que vivía en Argentina, que era un gringo que no recuerdo el nombre ahora, pero fue el primer productor de Sumo. Entonces, como para escapar de todo lo que le había pasado en Europa, vino a Argentina y primero a vivir como al campo, una zona rural. En un Porque lugar muy tranquilo como Argentina, claro, en ese tiempo yo tengo donde no hay droga. un disco que es como de Luca Prodan en la fase cuando llega a Argentina, que hace canciones muy piolitas, con guitarra acústica. Y luego arma Sumo y ya se van a Buenos Aires a tener éxito con la banda. Entonces, de esa época escuchamos Noche de Paz. Bueno, recién. Y cambiamos bruscamente de tema para películas navideñas, muchachos. Uy, qué película. No me acuerdo de unos especiales que dan varias como animaciones, stop motions. Pero sí, es que había unas películas que eran las clásicas, por ejemplo, como estilo, no sé, Mi Pobre Angelito, ¿cachai? Que están ambientadas como en tema navideño. Yo hoy en día tuve ahí en el cable también, no malas películas, pero que hay un montón de producción asociada a la Navidad. De hecho, empiezan como en septiembre en el cable a ponerte películas de Navidad. Que Creo que son son como como. películas de televisión, ¿no? Son Sí. como producciones y como de relleno y cosas así. Es como Como la categoría cine familiar que dan como en la mañana en el TV Cable. Con puras películas como medio intrascendentes, pero hablan de la Navidad, de la claro, el valor familia, de la Navidad. del 4 de julio, del fútbol americano, cosas así. En Exacto. alguna, en alguna. En las clásicas de Navidad, ambientadas en Navidad, Duro de Matar, pues bueno. Duro de matar No, de Navidad. ¿aún uno o dos? ¿Ah? ¿Suceden en Navidad? Duro de matar 1 y 2 están en Navidad. Sí. Sí, pues. Ah, Tienen mira. que viajar John McClane. al sur, tienen que viajar al sur ahí a encontrarse con la esposa. Con Bruce Willis. con John Bruce McLean. Willis. Tiene una. John Mira, McLean. no me acordaba, no me acordaba. Claro. ¿Y qué más de otra Navidad? El típico Mi Pobre Angelito. Claro, de nada. Home Alone. Hay una. Por eso les contaba algunos especiales que dan de animación, stop motion. La que a mí me gustaba De mucho, Rankin Bass. Rankin Bass, sí, verdad. Habían muchas. Sí. Es como eso, es bien ochentero. Viene ochentero. A mí me gustó el cuento de Navidad con Ebenezer Scrooge, que tiene miles de versiones, pues bueno. Pero Con la versión de los Muppets. la historia no deja de ser Ser una buena. buena historia siempre, pues bueno. Claro. Con los Muppets. Sí, algunas, hay unas que Pero. son como en cine bien oscuras, la forma, animaciones también. Scrooge. Y el otro Scrooge con el Bill Murray. ¿Cómo? Como Donate. Bill Murray. Bill Murray, sí. Sí. Uy, la de Bill Murray, pero la de la. Ah, no, La eso es de de la otro. marmota. La La de la marmota marmota. no. El día de la marmota no es Navidad, ¿no es cierto? No, No, no. no. Ocurre en el día de la marmota. Que no es Navidad. Que El día de existe. la marmota, claro, pues eso es como anuncian, para ellos anunciar el invierno, Claro, pasar el pero no es término Navidad. invierno. Claro, después de Navidad, los locos, Debería ser antes la de Navidad. marmota les dice que quedan como 300 semanas de invierno. Exactamente es el día viernes, perdón, el 2 de febrero. Como dice David, los agricultores tienen este día para anunciar el invierno. Esto en Canadá y en Estados Unidos, la costumbre. La costumbre gringa. Phil anunciará cuánto invierno queda. Entonces, cuando la marmota sale, Y ve su sale, sombra. sale claro, no, ¿cómo está usted aquí? El viernes, ya. La marmota sale el 2 de febrero, deja de invernar, entonces está como un mes guardado. Ahí ya se acaba. O Claro. lo entendí mal. No sé, bueno, puede que. Deja, deja, Pues. de, Sigue. sale, ve que hay invierno, significa que ve su sombra y dice, ya, todavía hay invierno y se vuelve a invernar. Ya, nos quedan 3 semanas de invierno. ¿Cachai? Esa es la Ya, cosa de tradición. rectifico. El 2 de febrero, cuando la primera marmota sale de la hibernación, es el día de la marmota. Porque significa que se acaba el invierno. Está un poco cambiado, sí, respecto de los meses, digamos, astronómicos. Porque el 2 de febrero no, pues bueno, debería ser el Sí, 21. bueno, es por eso. Es decir, ¿cuánto invierno queda? Claro. Claro, porque está en mitad de, para nosotros en mitad de verano. Porque, Entonces, como ya, lo. ¿cuánto verano queda? Es cuando está el Viña del Mar, pues bueno. Es como. El festival dice, ya aquí se acaba el verano, bueno. Es Y para la verdad. otra semana ya estamos en la escuela, la universidad, estudiando. Es muy O sea que Bill cierto. Murray animó el festival de Viña, ¿no? No, el que vino fue Joe Travolta, que era hermano de John Travolta. Eso sí. Ah, Eso sí. ¿Te acuerdas o no? Fue jurado de Viña. sí. Bueno, y vino George Martin. ¿Verdad? También sé quién vino y tiene que ver con Navidad, Ray Conniff. La mujer biónica, ¿cómo se llama? Lindsay Warner. Leslie Lindsay Warner. Warner. Exacto, ella vino, fue jurado también de Viña. Puro estelar, ¿eh? Puro artistas, por loco. ¿Qué te creí? Oye, ¿y en Todo Duro relacionado Matar? con Navidad. ¿Duro Matar tenía alguna canción como que podríamos escuchar o no? ¿Tú lo matar? ¿Tenía ¿Damien canción? Crosby? ¿Canción como de a propósito de películas navideñas? Puede Aquí. estar ahí en el catálogo, pues es que no puedo revisarte. Ahí Ahí está, no. estamos. Te Buscando. reviso. Improvisando a esta hora. 23:42 acá en Santiago, Chile, que es la misma hora de Rancagua y de Carahue. ¿Lo hicimos en orden de importancia? No, mentira. Die Hard. ¿Canciones? ¿Canciones? Die Hard. Die Hard. Die Hard. Die Hard. No, Espérate. pero es como. OST. Pues no era muy buena la banda sonora. No es como la de Volver al Futuro ahí con Huey Lewis and the News. Claro. Igual hay varias, ¿eh? Brandenburgo, concierto, Jingle Bell, el himno de la alegría, Skeleton por Stevie Wonder, Christmas in Hollis por Randy MC, Winter Wonderland con Bing Crosby, David, esa Esa misma, es. ya. Esa. Vamos a ir entonces con Maravillosa Tierra de Invierno con Bing Crosby. Y volvemos en algunos Todo 20 minutos. tiene que ver con una Navidad muy nevada. Claro, como ya en Carahue está nevando, ¿no? Hoy día hubo un temporal. Estábamos nosotros en la piscina por el fin de año, paseo fin de año del Licán. Y como a las 4 empezó un viento muy fuerte y luego una lluvia muy intensa que dura hasta ahora. ¿Y dónde Lo que hace que no llegue a están? nevar. ¿Ah? ¿Y dónde estaban? ¿En qué En lugares exactos? Labranza, en el sector de Labranza, hay unas Ah. piscinas, hay varios sectores de piscinas, bastante recomendables si usted es auditor por aquí quiere pasar en algún momento, porque es piscinas con Yo le quinchos. consigo un descuento. No, en serio, los quinchos eran unos quinchos grandes, de dos ambientes, con cuatro mesas grandes, y en el otro lado estaba como el lavaplato, la cocina y el fogón para hacer los asados. Además de la piscina, que era gigante y tenía tobogán. O sea, habían dos piscinas chicas más una piscina con tobogán. Canchas de fútbol, etc. Bien. Y la entrada por solamente 6 mil Y pesos. 6 mil. si vienen más de 10 personas, Miguel le regala el pendrive con juego arcade. Arcade. Exacto. Tienen que inscribirse hasta Gratis. mañana a las 8 de la mañana. Exactamente, bueno. Ya, vamos con el tema y volvemos en breve minutos. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we've made, walking in a winter wonderland. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman. Yes, until the other kiddies knock him down. Later on we'll conspire as we dream by the fire, face unafraid the plans that we've made, walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland. Así con estas canciones tradicionales navideñas que son conocidas por todos. Por Es un todo, poco gracias a oscura. las películas. En Es un Estados poco oscura, Unidos, pero bueno. USA. Sí, Sí, gringo. un Todo saludo influenciado para por toda la gringo gente de gringo. Estados Unidos que nos escucha. Un saludo, un saludo. Claro. Oye, ¿y algún chileno tiene alguna canción de Navidad? ¿No? ¿No? Oye, antes que se me olvide, David, el otro día cuando fui Sí. a The Cure me encontré con un amigo en Punta Arenas y me comentó, oye, el podcast está bueno. Entonces, nos escuchan en Punta Arenas. Ah, mira tú. Otra Bueno. estrellita que coloca ahí, doble casetera, ¿no? En todo Chile. Claro, de nuestro Todo usuario Chile. número Todo Chile. Un saludo nueve. al Jaime de Punta Arenas y al Pablo de Santiago que estuvimos en la cancha ahí viendo a The Cure. Qué Te bueno. voy a Muchos comentar saludos. cómo estuvo Ah, el M más tardecito, más tardecito. Ahora estaba hablando de recuerdos que se le vienen a Miguel en la memoria. sí, pues mira, hoy día estábamos conversando con el Charlie, un amigo de aquellos años del Cervantes, y me decía, bueno, ¿te acordáis que hace 30 años fuimos a ver a Paul McCartney cuando vino por primera vez aquí en Chile? 30 años ya, pues bueno, ¿cachai? Hace poco habíamos hecho el mismo ejercicio, recordando que hace como tantos años habíamos estado sacando unos pósters que habían, cuando Santiago se llenó de pósters porque estaban celebrando 30 años, creo que, de Love Me Do. Y ahora 30 años de esto, ¿cachai? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, y dentro de las cosas que nos acordamos fue que, bueno, para hacerla corta, fue un concierto, fue uno de los conciertos muy distintos a los que había ido yo hasta ese momento, muy moderno, en el ticket de entrada, bueno, en todas esas cosas. Teloneó, ¿cómo se llama este chiquillo? Este joven que de los momentos, Eduardo Gatti, también fue maravilloso. Luego partió Paul McCartney con Drive My Car, que fue también muy bueno, muy, muy, muy rockero. Entre medio tiró esa canción de Live and Let Die, donde tira fuegos artificiales desde ahí mismo, y eso fue una locura. Quedamos sordos, weón. Pero fue espectacular. Bueno, y todo esto, si lo lleváis a eso, a ese tiempo, cuando no sé, pues cabros, weón, clase media baja, weón, tenían acceso a un concierto. Cuando tuvo como ese y de no sé de que yo por ejemplo el sacrificio que hice fue de en ese tiempo me estaba graduando, entonces había lucas para poder comprarte un traje y dije no, yo quiero uno más barato pero dejar la plata para ir a ver Paul McCartney y el día que me gradué en el Grand Palace de ahí de Santiago en el Teatro Grand Palace salí corriendo a la Feria del Disco a comprar la entrada. Ya no me ¿Eso acuerdo ni cuánto fue salió. el 93? 93. Ya. Ya el 16 de diciembre del 93. Ya ni me acuerdo cuánto salió la entrada, weón, pero es la emoción de esos tiempos. Cuando, bueno, uno soñaba con comprarse un disco de vinilo, weón, en la Feria del Disco, que era creo que era el único lugar, o por lo menos para nosotros, el único lugar donde uno podía ir a comprar música. Uno luchaba de repente por comprarse un cassette, pues, weón. No, algo que yo siempre he notado es que la discografía de Beatles igual es cara comparada con otro grupo. Sí, porque justo cuando partió esto y antes de que llegara Paul, sacaron los cassettes en cromo, que era como una cinta especial, y subieron, que en ese tiempo estaban a 1990 los cassettes, subieron a 5 lucas, 5.500, que en plata de ese momento no te sabría decir cuánto es ahora, pero era muy, muy caro. Yo creo que era como que te subieran de 5 lucas los cassettes a 20, una wea así, de ahora. Claro, sí. Oye, ahora yo he visto, Nagger, disculpa Miguel, cambió, tú compraste un cassette antiguo y ahora vale un ojo de la cara, pues bueno, un original de los 80 o de los 90 está carísimo, 20 lucas, 25 lucas. Perdón, estaba, claro, como 25 lucas hace, cuando estuve en Santiago, fui al Eurocentro. Y a los mismos lugares donde uno antes compraba música, bueno, te venden los mismos cassettes que en ese tiempo vendían originales y que no los vendieron, me imagino. O que alguien Y ahora, revendió. claro, y Karen revendió y súper caro. Súper, súper caro. Toda Yo la música está cara. Bueno, y tuve la suerte de ir el 2011. Y ¿ya? luego yo dije, voy a ir porque después se va a morir McCartney y no lo voy a ver nunca más. Y después igual vino el 2019, así que bueno, tiene Sí, pues, prometió mucho que no aguante. venía más. Mucho aguante, Sí, bueno. pues, sí. Prometió que no venía más, dijo, este es mi último concierto y volvió a aparecer el viejo culiao. Y capaz que venga de nuevo también. Ahora se supone que no vino porque el Estadio Nacional lo estaban ocupando para lo de los panamericanos, ¿cachai? Claro. Y no había otro estadio con capacidad como para que fuera rentable. Tú cachai que acá en Chile, bueno, la empresa, las productoras, bueno, sacan un buen recaudo de esto, de las lucas. Tú cachaste que estuvieron comentando que los Bunkers, ahora que se unieron y iban a hacer un concierto creo que en el Municipal de Concepción, y que las entradas están súper caras. No sé si ustedes supieron la noticia. Es que cuando en locales muy pequeños, mira, nos piden admitir a alguien. Veamos quién es. Una sorpresa esta noche, ¿eh? ¿Ya? ¿Tenemos una sorpresa? Admitiendo. Admitiendo a alguien. Ya, a ver. Eric. Se está conectando Don Eric. Eric. Don Eric. Qué buena, weón, a la conversación. Sorpresa. Sorpresiva conversación. Bacán, increíble. Tenemos un invitado. La inmediatez de internet, pues, weón. Bueno, Antonio se conecta un poco yendo a lo Bueno, de debemos Macán. comentar. Bueno, él fue uno de los ganadores de una 11 Ahí con está. doble casetera. ¿Cómo está la Claro. foto? Muy buenas noches. Broadcasting en vivo acá desde. ¿Aló? Aló, aló, aló, aló, Bueno, aló. eso fue la participación de. No, esperemos que se conecte. Pero cerrando el lado de McCartney, tú comentaste lo de la canción Live and Let Die. Sí. Buena, pues, cuando tiran esos fuertes. Y también en Jet hay una parte que también explota algo y sale como fuego. Sí, Muy pero en ese buena. momento, en ese año con Live and Let Die, quedamos locos nosotros con esa canción, por las explosiones. Bueno, después ya era conocido, después tuve ahí un concierto y ya sabía más o menos el set list de las canciones ¿Y dónde vienen las y explosiones? ya sabes, claro, que ya cacháis cómo viene y qué es lo que hacen, pues. ¿Te Ya no acordás es sorpresa. que te traje un DVD de Tacna, de McCartney? ¿Sí? Que era ¿Sí por acá lo una tengo? gira en USA, decía como Back in the USA, parece algo así. Sí, Sí, sí. ahí salía como el concierto y yo cachaba ya que venían las explosiones en ciertas partes. Bueno. Mira, Olafo nos puso Eric, muy buenas noches, por chat. Buenas muchachos, así que nos mandamos un abrazo allá. Sí, un gran saludo. Mientras Que no seguimos grabando está. acá la música de doble casetera. Si quería hablar, Eric, dale nomás. Prendí el micrófono y genial para nosotros. Lo quieres tímido. Sí. No, pero es natural que si uno de repente no está ¿Y de acostumbrado. dónde no está? ¿De dónde se conecta Eric? Puede ser Conectando Viña. desde el mundo de conectando, ahí está, ahí está. Sexta Ahí región está, igual. desde el. Sexta región. ¿Por ahí Exacto, viene? también. Hola, buenas. ¿Cómo están? Buena. Hola, Rodrigo. Buenas noches. Por Excelente, weón. fin hemos logrado tener un invitado. Por fin tenemos un auditor, weón. ¿De dónde está ahí, Eric? ¿Qué parte de Chile? O del mundo. Se sale el audio, parece. Bueno. Bueno, siguiendo con la pauta, muchachos, para no presionar a los auditores. Sí. Y créanme, era Eric. Sí lo era, sí lo era. No van a pensar después que tenemos un palo blanco ahí conectándose. De No era el ser David. No, imitando una voz. soy Miguel yo desde la Viña. Primera vez que Viña. entro a la cosa. Notable, Bien. weón. Un aplauso para Viña. Excelente, weón. ¿Estáis tomando algún traguito, Érico, no? Nada, ley seca. Ay. No, acá el que entra al programa tiene que prepararse un trago, weón. Es ley. Lo máximo una cerveza. Obligación. Es lo máximo que puedo consumir en este momento. Excelente, weón. Muy bien. Muy bien. Un saludo ahí, un abrazo al Olafo. Me Sí. pone un histórico. Olafo histórico. Saludos a todos, saludos a todos. Tenemos grandes invitados. Muy bien, ¿Qué pues canción te bueno. gustaría escuchar, po? Pídenos algo y No, acá. pero cerremos el bloque de McCartney, pues bueno. De Ah, ahí sigue, bueno. de ahí seguimos con Eric. ¿Y cuándo viene de nuevo McCartney? De ese concierto, Miguel, ¿te recordáis algún tema en específico o queréis programar otro de otra canción? Te estaba pidiendo una canción de McCartney de Navidad. No es muy buena, pero es la única que pillé de Navidad. Pero quizá alguna que te impresionó en el concierto mejor, pues una que te En el haya concierto, volado la cabeza. Drive My Car, weón. Partió con esa y partió con harta fuerza, weón. Ya, loco, escuchamos entonces Drive My Car, pues, weón. En vivo En vivo. por McCartney. Si encuentro la misma de Santiago, sería genial, pero si no, ahí ponemos una alternativa. Vamos con el tema entonces. Working for peanuts is all very fine, but I can show you a better time. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car, and maybe I'll love you. Beep, beep, beep, beep, yeah. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Oye, chiquillos, mañana hay que levantarse temprano, ¿eh? Otro más temprano que otro. Más temprano que tarde. ¿Tú, David, en Rancagua vas a votar allá? No. Te voto en Santiago. ¿Y qué hiciste? ¿Te arrancaste cuántos kilómetros para no votar? 199. No. No, no, no, sí, voy mañana a Santiago. Tengo que ir mañana a la mañana. Volver. Así que aprovecho. Ay, Sí, no estoy arrancando, bueno. Sí, lo haría de otra forma. Me hago el loco. me parece. ¿Y qué van a votar, chiquillo? Yo voy a ir a votar, no sé todavía. Y creo que algo personal. No podría estar ni a favor ni en contra, ni todo lo contrario. Pero Pero daría mi vida por defender tu opinión. claro, tu derecho a votar. Algo así, bueno. Así que, bueno, ustedes saben para dónde va menos el pensar de doble casetera, así que no, Sí. no Pero profundicemos, weón. acuérdate que hace varios programas atrás dijimos que ya no íbamos a hablar más, weas, de política, weón. Pero Pero. claro. sí. ¿Olafo vota en Viña o vota en otra parte? En Viña ya estamos votando. Mañana, no muy temprano, no quiero Quedar de quedarse, vocal. no quiero quedar de vocal ahí. Así que Oh, como qué la abuela, cacho, weón. weón. Qué Sí, cacho quedar de demasiado vocal. cacho. Hoy día se ¿cómo se crearon las mesas del 6,45% de las mesas? Así que mañana los locos que se van a, que llegan temprano, la probabilidad de que queden como vocal de mesa es alta. A la conga. Claro, weón. Hoy una pregunta, Olafo, ¿cómo va el censo? Bueno, no puedo decir nada. Es confianza. No te preocupes, de aquí no sale. Claro, a todos los auditores, hoy contesten la weá, así, pues no se corran. Contesten el censo. Abran la puerta al censo. Sí, pues. A mí Claro. me da rabia así cuando el último censo, weón, uno que ha participado en tantos censos, llegaba a una mina al departamento y empezó a entrevistar. Y hacía toda la weá al revés de lo que es lo que dice la weá, weón. Yo no se podía meter, weón, hasta que ya no aguantaba más. Le dije, oye, sé que esto no es así, weón. El manual del censista no dice eso, weón. La calle no cachaba una, weón. Ya, a mí me tocó supervisar el censo en Viña igual, pues bueno. Y justo ¿Ya? cuando salió el video de las 40 preguntas del censo, bueno, no sé, algo así. Y ¿Al 2010? no sé, hace un tiempo atrás estaba el Coque Santana, era ¿Sí? un actor. Se sacaba las preguntas del censo, agarraban para el huevo al censo. Y justo llegué en Viña a un departamento que vivían puros universitarios y estaban haciendo un asado, weón. Me agarraron pa'l hueveo 20 minutos, weón. Justo con este video, yo, oye, estoy supervisado. Hasta que al final le dije al loco dueño de casa, oye, ya, pero mejor salgamos del departamento. Y me contestó la weá y me fui, weón. Pero de hecho, me invitaron al asado. Pero ven para acá, quédate acá. Y la weá, sí, lo habría hecho, ¿Y? pero yo soy un profesional igual, pues, weón. Así que no. Estaré curado de eso. Seguí mi ruta. Desde ahí que no trabajo más en el Claro. INE. Seguí mi ruta del censo. Ese era el que cagó el censo ficticio. Así como Ah, el el 2000. ficticio, hubo un censo ficticio. Oye, bueno, para mí también, pues en el 2012 yo estaba en Isla de Maipo y nosotros como locos, bueno, trabajando en todos lados y los funcionarios municipales hicieron, no fueron a hacer las weas y se fueron a un asado en Altagua, bueno. Y me llamaron urgente a mí y fui Lo... y era para que me quedaran el asado con los weas y están, bueno, además que copete por todos lados, bueno. 2002. Sí, yo andaba por el monte, ¿sabes? Pues También. acuérdate que andamos, que éramos También. vecinos. Sí, pues Se también el juntaron censo. en el asado. Sí, bueno, ahí yo caché al Germán, pero viene el asado. Dije, ¿qué estáis haciendo aquí, weón? ¿Qué está haciendo ese Juan durmiendo ahí? No, está muerto, está muerto. Así que De invitamos a perdido. la auditoría y autoría a votar mañana. Lo importante es votar. Da lo mismo lo que usted vote, a favor o en contra. Está en su libre derecho a votar, así que participe de la weá. Si no, se va a recibir una multa. No sé cuánto estará la multa ahora. No sé, tampoco sé. 200 luquitas, 200 luquitas dicen por ahí. 200 lucas, que no tengo, weón. No, mejor voto. Mejor voto. Sale más barato votar. Aparte que hay que votar. Sí, No, todo caso. estamos escribiendo la historia siempre. Sí, bueno. Y Rancagua, ¿cómo está? ¿Preparado o no ya para el plebiscito? No tengo idea porque yo no voto acá, así que no. ¿Qué debe ser? Vaya a volver, ¿no? No, sí, estoy, vuelvo a Santiago. Voto a Santiago y por eso vuelvo mañana, Ah. aprovechando. Sí. ¿Sacaste tu volumen del sí? Sí, mi foto del general. No, la pelota Dije, gigante. La pelota gigante del sí, una que era, había como en la playa, sí, una guay gigantesca. por eso votaste. Yo sacaré Por mi bandera. alcanzar la pelota. Yo, aunque está. Desempolvé mi viejo short de Vigi. Aunque no lo crean, yo todavía tengo una bandera de plástico del arco iris del no. Sí, por ahí guardado. ¿Porque todavía estás esperando el arco iris? Sí, Está muy desgastado ya. creo que me iré al quinto patio y todavía no pasa nada con este país de mierda. Pues. Pero bueno, no vamos a hablar de política hoy día. No, no. Dijimos que No no íbamos a hablamos hablar de de política. política. Dejémosla Ya. ahí. No, Eric, ¿por mañana. qué nos invitaste a escuchar a esta cantante un cover de los Misfits? Muy buen cover, aparte de la mina súper atractiva. Y siempre está ahí, como siempre la estoy escuchando. Por eso. Y no es muy escuchada en todo eso. No la he visto mucho aquí en Chile. en lo, ¿Pero en es la de una banda televisión. o es solista? Era una banda de Steelers, algo así, y de ahí sale solista. Ah, bueno, la vamos a seguir a partir de ahora la recomendación de Olafo. Así que podríamos escuchar ese tema, un cover de los Misfits, que es Momento Híbrido, Hybrid Moment. Vamos con el tema ahora. If you wanna scream, scream with me. Move inside, kiss, never leave. Volvemos acá en Doble Casetera, el programa más antiguo de los podcasts que usted ha escuchado. Cualquiera podcast que escucha ahora es más nuevo que Doble Casetera, que empezó el 2004. Así Nosotros que... hacíamos podcast cuando no existía la palabra podcast. Exactamente, weón. Exactamente. Son buenos los de que hace el Alfredo Levin en Sonar. Me gusta. Había uno que hizo de Cure, que ¿Sí? resumió un poco la historia de Cure y lo que era la figura Robert Smith. A Sí, propósito de que incursión vinieron de a los Chile. Beatles. Claro, sí, tiene talento el loco para hacer podcast. Súper bueno, weón. Bien documentado, con anécdotas, Y weón. compare que lo apoya también. Los periodistas Está bien hecho. que hacen la weá. Yo creo, yo creo. Tiene personas para pagar, ¿eh? Lo hace directamente de un bar, ¿no es cierto? Yo creo, en el bar de Jaime Toro. No, no, no, sí. Yo vi el podcast, pero con video, ¿cachai? Ya. Está como en un boliche, tirando. Oye, aprovecho mandando El un saludo Roman. a Jaime Toro, que lo vi a la salida del concierto de Cure. Ahí, justo ¿Da? en la muchedumbre saliendo me topé a Jaime. Y también al Mole, a la Claudia, al Diego, y no sé si me queda alguien que fueran a ver a The Cure, así que nos juntamos a celebrar ese muy buen concierto. Para mí fue espectacular, weón. Bueno. Para un fan de The Cure fue notable, weón. Bueno. Mejor para mí fue mejor que el anterior. Así Qué que bueno, mejor que tener yo un hijo. muy feliz, muy feliz. Demos un ¿Será el giro. último concierto o no? Dime. ¿Será el último concierto acá en Chile de Ojalá que no, pues, weón. Así como McCartney, no. Yur? McCartney lleva tres y Ojalá que todas las personas se lo pierdan de más. Sí. uno siempre dice, oh, el último McCartney lleva tres ya, pues capaz que venga otro más. Así que, no, pero el Robert Smith está cantando igual que siempre, weón. No, así que notable, weón. Excelente. Vamos a dar un giro tecnológico, Miguel. ¿Da? Hacia las posibilidades que estaba hablando algo del chat GPT, Eric. Por supuesto, y que te alivian a caleta el trabajo. Sé que eso significa que en algún momento te van a echar, porque el web te lo va a aliviar demasiado el trabajo, pero en web de programación, todo eso, te alivian a caleta y la pega. ¿Y qué opinas tú de esas como predicciones de que los robots podrían dominar el mundo y cagarnos? Yo creo que es verdad porque en el INE se nota ya que hay harto robot todos los días en el INE. Así que yo creo que sí lo van a lograr puta, las máquinas. No sé si yo esté presente, pero me gustaría estar presente, pero no, no, pero yo creo que lo van a lograr. 25 años más, yo creo que lo hacen. Van a Así tomar el que poder, dice. Quiero ver cuando tomen el poder, dice. yo creo que ya está tan avanzado que nosotros no nos damos ni cuenta, weón. Sí, pues estamos viviendo una simulación de unos robots, weón. Yo creo, ¿cómo se dice? No, como que nos dejan vivir los weones. Ya nos tiren de la Ah, pura. somos una pila. Es como una batería, exactamente. Podríamos hacer una película así, weón. Pero ¿Te acuerdas acá, weón. John Wick que nos liebre. Yo Con pongo en música. duda. Con música rock. Yo pongo en duda por una sola razón, weón. Porque senso que hay, senso que fracasa, weón. Y si fueran las máquinas, no sé. Podrían ver las Pero es que. cuestiones, weón. Pero es que están. Pero. Por lo menos los Pero números por cuadran eso. bien. A lo mejor las máquinas están descalibradas, pues, están generando mayor error de lo que de lo que comete el ser humano. No responde el usuario, dice. No ¿Sabes responde. No qué? responde el usuario, sí. Yo creo que las máquinas se cagan de la risa. Ellas saben cuántos son los chilenos, pues bueno. Dicen, y estos buenos todavía lo Sí. están contando, bueno, y hacen una mega producción para contar a los buenos y ya sabemos cuántos son, pues bueno, de... Tanto censo que tienen que hacer para contar a Claro. tan poco weón. O sea, yo ya en el momento en cuando te empiezan a decir, bueno, y te empiezan a preguntar, asegúreme, ¿usted no es un robot para poder ingresar a estas páginas? Yo digo, ya, Claro. esta weá, estamos perdidos. Asegúreme No, usted que no es humano. yo que, puta, yo de años con la weá de la cartografía del INE, yo te puedo asegurar que si pescan la cartografía del INE, los peruanos, weón, y traten de invadir Chile, ningún misil va a caer donde se supone que debe caer la weá. Ninguno, No, weón. oye, Eric, en la zona central número 20. En el tiempo de nosotros había, ¿cómo se llamaba el Manuel? ¿Se llamaba Germán? Ah, vamos con nombre y apellido. Ah, no, pero Manuel nomás, el cabro este que trabajaba en el INE, Sí, po, sí, po. que manejaba las cartografías y que el compadre las tenía en un sistema específico y por lo tanto si lo echaban, no, nadie podía entrar a las cartografías que estaban digitalizadas, weón. Está Eso hablando es muy de particular del INE. Muy 2005, particular del INE. 2006, por ahí, 2005, 2006. A ver. Seguridad dando se pega, Ese compadre dijo. le quería ganar a las máquinas, po. Que Y el el loco pueblo lo tenía chico está. en. Si tú habláis de máquinas en el INE, puta, están los cartógrafos, po, weón. Esos weones se aseguraron la Ah, cartografía del INE como por 40 años. sí, el Manuel era cartógrafo, de hecho. Sí, Exactamente. eso Bueno, ese pasa. debe ser. Ahora de estar de jefe, me imagino. Un saludo al Manuel. Manuel y un abrazo para Loreto. Ah, ¿verdad? Sí, Ah, también. Manuel. Sí, Ah, Manuel, Manuel, Manuel. lo ubico. Ya, Ya, pero Manuel. no demos apellido. Sí. No digo ninguna otra característica. Manuel Canales, era. Ortiz. Manuel Germán. Creo que con Germán decíamos que era como parecido a los parientes de Germán. Sí, Tenía como parecido. como del Maule. Yo tengo cromosomas del Maule, era más o menos el mismo biotipo. Sí. Biotipo. Homus Maulinus. Aquí no discriminar a la gente por tener cromosomas de menos o de más, güey. Somos todos No. alemanes, güey. Somos todos alemanes. Sí. Hoy hablando de eso, chiquillos, ¿qué les parece a ustedes cuando, lo que les decían delante, cuando uno se pone cada vez más facho con el tiempo y dice, puta, weón, en los tiempos antiguos, weón, era distinto, no había tanta delincuencia, weón? Yo Y no, weón. así, No me metáis a mí en el saco. No me metáis a mí en el estamos saco. No, yo entrando. tampoco. Ah, oh, sí, yo tampoco, pero digo, de repente muchas veces estáis conversando y dicen, no, weón, en los tiempos antiguos, weón, no. Uno podía No te andar por ahí con su asaltaban amigo como ahora, tranquilamente. weón. No te asaltaban más, con más cariño. No, No, a mí me emputece la música de ahora. Como que puta que son malas las canciones, weón. Como la antigua le huele a la raja. Sí, de acuerdo con Sí. eso. De acuerdo. La música, weón, es un retroceso muy grande, weón. Yo pensé que iba a evolucionar la weá, pero en realidad involucionó. Ahora tiene su gracia involucionar, pero puta, demasiado, weón. No sé, ¿Qué será demasiado. lo siguiente? ¿Qué será lo siguiente que música? Estamos Inimaginable, haciendo weón. como un relamido De música ya se hizo antes, estamos volviendo a repetir, pues, bueno, no hay poca creatividad, bueno. Sí. Bueno, esa weá se Porque nota le... en las cereales ahora, que casi todas, una, no sé, New Order, salen todas las weas de cereales de Netflix. O no sé, pura música de los De 84, los creo. Sex Pistols, bueno, o de Claro. repente, si tú veis esa serie de CSI, es puro de Who todo el rato, pues bueno. Sí. Sí. Bueno, los actores son viejos los weones, pero no Los mismos. sonaría un reggaetón con esos weones, pues, pero yo no he visto hasta ahora una serial de Netflix. Puta, puede que me haya perdido muchas, especialmente latinoamericanas, pero no he visto seriales de Netflix con weas de reggaetonas. Todavía Esa no. la de la con senos con Sin los pechos senos. sin senos. Sin No, esa senos no weá. hay paraíso. ¿Ustedes la ven esas cosas? ¿No? No, pero por eso pregunto yo. Eso ¿Tendrá es como una reggaetón? apología a la droga, weón. Una weá así como, puta, la vida buena del weón, del dealer de la cuadra, weón. Apología a la droga, weón. Sí, bueno, no sé, una apología, bueno, a la violencia, ¿no? O sea, la mejor forma, bueno, de ganar plata en cualquier país latinoamericano, bueno, es vender droga, bueno, no sé, por lo menos en mi opinión de esa, de cómo se llama ese weón colombiano que mataron y que era el rey de la coca. Pablo Escobar. Sí, bueno, ¿cuántas cereales hay de ese weón? Hay como cuatro. Hay muchas, weón. Y Maradona era un adicto, por loco. No También. era cliente, Bueno. weón. Claro, weón. Y Charly García, Cliente y promotor. y todos los weones son jaleros. Bueno, Son todos narcos. Charly García mató casi toda su banda, pues, weón. El loco sigue vivo, weón. Están todos al otro Sí, lado. weón. Ha muerto la corista que tenía, Los toda la mató weón. de carrete, pues, weón. No aguantaron el ritmo del loco y se fueron. ¿Eh? Sí, pues. Charly García, el inmortal. Es increíble cómo sobrevive alguna gente. Oye, hablando de eso, viene un remake de Highlander. El inmortal. ¿Sí? El inmortal. Tenemos Highlander. tema de Queen ahí en el Highlander, la serie de TV. Lo recuerdo. No, y la película también, pues, ¿no? En la película tenía el soundtrack del Brian May, pues, del Queen. Mira, buena, weón. Buena, Claro, me buena. acuerdo de visto en Claro. los 90, 80, esa weá salió como en el 91, 92, Sí, es como 91, la noventera. película. Claro, igual Noventera, weón. buena película, buena banda sonora, pero buena, sí, igual buena. Ahora cuando uno la vuelve a ver, uno igual le gustaría que estuviera con mejor calidad, weón. Porque es como... Debe ser como 300 dpi. Una weá muy baja, weón. Pero buena película, weón. ¿A dónde la veis tan penca, weón? El problema es que la segunda parte Tengo explica por qué eran un inmortales. LG3. Tengo mi televisor en blanco y negro, que lo conservé en mi tele Antú, No tengo DVD blanco. uno. No, era ni siquiera DVD. ¿Te acordás que había una calidad de películas que eran como BCD. VCD? Videos, VCD. videos, sí. Video comprimido que se veía como el culo, weón. Pero era lo que había, igual. No, pero en serio, yo Sí, lo se tengo veía como ahí la... en uno de estos sistemas de pago, ¿no? Y no se veía con buena calidad, ¿no? Ah, qué mala. Estáis Eran pagando, 15 ¿no? películas en un CD, una vez así. ¿Se Claro. acuerdan de eso? Como 15 películas así, de la feria. Y es de todas las películas del año, en un DVD o un CD, no sé En la cómo. feria Este, ahí. para hacer un maratón en ese momento, un maratón de películas del año, en calidad Como 1.000 películas de guerra, weón, en un puro disco. borrón. Tiene De mejor todos los calidad mi tiempos. celular, pues, Me weón. encanta. La mejor Ah, de las mujeres. weón. Qué Aprovecho. viejo, bueno, hablando de No. esa weá, hablando de CD, weá, es que ya en estos tiempos yo no sé si la gente habla de CD, weón. Yo no creo ya. Yo tengo guardado algunos buenos CDs, weón. Histórico. Sí, Es lo igual. mismo que los cafés que estaban hablando, pues la gente ahora está coleccionando los cassettes, está revendiéndolos y también está con los CD como una forma de hobby y colección. Perdón para los fans que son súper coleccionistas, weón. Oye, Olafo, ya que eres el primer invitado que se incorpora espontáneamente a este programa, un tema pide cualquier canción. Puta la madre, me guiaste volando abajo. Algo de los Sex Pistols. Algo de ¿Ya? Sex Pistols cualquiera, de todas, de Un los Sex regalo Pistols. de Navidad para Olaf. Sí, por favor. Banda pura, lo mejor, esa, la única weá que no me, en el INE me permite mantenerme despierto, weón, todo el día. Escucho esa ¿Viste weá todo el día, ¿no? la serie de los capítulos? Yo la vi en, no me acuerdo en cuál plataforma, weón. Son Sí, como la vi seis en una capítulos. parte, ¿no? Son como seis Pero capítulos igual, de weón. la. Es como la biografía de los locos. Sí, estuvo buena, no me gustó 100%, pero sí estuvo No, buena. ya, la encontré buena. Sí, está. Me gustó una de la actriz, una de las que salen los primeros, no sé si salen todos, no vi todos los capítulos, pero me agradó mucho una de las niñas que actuaba. Bien Hay una que bonita. actuaba de Siouxsie and the Banshees y otra que actuaba de Chrissie Hynde, que después fue la vocalista de los Esa Pretenders. parece. Claro, Sí, esa esa parece que era buena. la novia del McLaren, que era como el. Ah, sí, Hermana, esa hermana es. ella. La novia del loco, del protagonista, sí, ella era la Chrissie Hynde, que después Sí. fue Pretenders. Después Bien, ella grabó. bien. Vamos entonces con los Sex Pistols y volvemos, pues bueno. Esos fueron los Sex Pistols, un pedido especial de Eric Olafo en esta extraordinaria jornada de doble casetera conectada. Cuando se nos vienen las predicciones del año 24, 2024. ¿Quién se Yo imaginaba predico que que vamos a tener un íbamos año a más. estar vivos el año 2024, weón? No. Autos voladores, weón, etcétera. No, se supone que en el 2000 se acababa el mundo. Exactamente, weón. ¿Qué pasó? Suena el teléfono, yo sé quién eres. Ah. Está sonando Prisionero. algo, está sonando ahí un teléfono. ¿Quién será? Aló, aló, ¿quién llama? ¿Aló? Hola. Tenemos una nueva conexión. ¿Quién nos llama? La Claudia. Hola. Qué bueno, ¿Cómo porque ahora están? cada vez que nos llaman son para puro pitanza Ah, nomás. sí, ¿cómo están? Qué bacán. Estoy como el chacotero sentimental, tenés que contar una historia. Ah, Sí. en serio, puta. Acabo de colocar un tema. Si no me ponen un tema directo nomás. Ya, estás en. Cura rehue. Es lo de cura rehue. Con frío, con estufa. Araucanía, ¿todavía hay nieve o ya se fue? No, no, no hay nieve, pero hace Yo, frío. un mes y medio atrás, yo estuve por allá y había nieve aún. Todavía Sí. había. Hasta que estuviste tú, había nieve. Claro, yo soy como el duende de la nieve. Eso. Jack Frost. Sí. Qué rico ¿Cómo que estamos? se ¿Cómo conecten, estamos? weón, la raja. Sí, bacán, es bacán, porque siempre dan ganas de opinar Ahora cuando puedes hacen opinar, el. Claudia, tienes minuto de confianza. Lo que no te gusta el programa, lo puedes decir ahora. Total, después lo Eso. eliminamos. No hay problema. No, que no está la interacción. Cuando lo escucho, no está la interacción y quiero opinar y mando mensaje y son descontextualizados. Porque nadie sabe lo que yo estoy escuchando y respondiendo. Eso es lo único que no me gusta. Se lo hemos pedido muchas veces al director de programa de que tengamos más conexión, pero él siempre dice que no hay recursos. Oso. No hay más plata como en Argentina. Miguel, te está avalando tu contrato, Miguel. Por Sí, sí, sí. se van. No No sé, la continuidad, la continuidad. podía ir en contra de la dirección de la radio, pues bueno. Por eso Bueno. estoy, no, dije que estaba en contra, dije que estoy de acuerdo contigo. Podría o no estarlo, Negrero. no, no necesariamente estar de acuerdo con lo que uno piensa, así que no. Yo estoy de acuerdo con usted, señor Manguera. Señor Manguera. ¿Hoy vaya a votar, Claudio? Sí, pues tengo que votar. Vivo al lado del colegio donde se vota. No tengo como. No eres vocal. No, no, Por no, no soy suerte, vocal. weón. Por Sí, suerte. no. Igual, bueno, mañana yo me imagino que va a ganar el en contra. Me Eso. imagino. Esta ¿Alguna semana, con esta semana que pasó. alguno? Algunos esperamos lo mismo, pero con estos weones, quizás que pase, weón. Bueno. Nosotros ya dejamos de esperar, en realidad. Después de la última. Después Después de de la la última. debacle del 4 de septiembre del año pasado. Y sé que por lo menos quedamos con una sensación de. Con cola. Sí. Sí, pues, todavía. Todavía. Horroroso. No parece que se nos perdió el AFO en el limbo del tiempo. Un abrazo igual al AFO, gracias por unirte en el bloque anterior, tuvo la raja. Ah, qué buena. No Así vi, no que. lo escuché. El robot Lo vamos a hacer. lo llamó a trabajar. Va a salir en el link en internet. Pero, igual que Sí. tú, Claudia. Ahora, yo no sé Sí. si era Eric o era la inteligencia artificial. Ya. Esta Ah. soy yo, por si acaso soy yo. No es la Eric estaba inteligencia. contando que trabaja con inteligencia artificial, que le ayuda mucho en su pega. O sea, a lo Ah. mejor está secuestrado y fue una llamada por un ¿Un robot? Voces Robot. imitando a Eric. Qué topísimo el Olafo. Sí, po, un agricultor y un ¿cómo se llama? Tecnológico. Agrotecno. Agrotecnopop. Como agrotecno. Claudio, después Bueno. de Cure no te vi más. ¿Te gustó No, cómo estuvo el me concierto? encantó. Sí, estuvo muy bueno. Lo amé. Creo que Lo disfruté más que el concierto del 2013. A mí me pasó lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasó eso? ¿Fue más bueno? ¿Qué fue? Porque fue ¿Por más qué breve, diferente? porque yo, el otro era, fue muy largo y yo estaba como muerto ya en la última hora, no lo disfruté. En Sí, cambio, yo este también me estuvo, pasó. fue más acotado, igual 2 horas y media de concierto, pero me la Ya, pasé toda, pues bueno, toda. y Toda, el toda, otro toda. fueron 3 horas. Sí, no, sí, a mí igual me pasó, lo disfruté mucho más. Igual al Robert Smith lo encontré más conectado con el público. También, mucho más cariñoso de la gente. No, eso sí, como más enigmático, y eso creo que fue como la diferencia. Claro, ¿y podrías programar un tema de Cure que te haya gustado del concierto? El que más me gusta es Play for Today. Lo pusimos en el programa anterior. ¿Podría elegir otra compañera? Pero podemos repetirnos, po, qué mal. Yo me ¿Te morí gusta? varias veces en el concierto. Te cuento algo personal, compañero Miguel, David. En A Night Like This, por ejemplo, en A Forest, en no sé. En casi todo, pero hubo buenos temas que yo dije, oh, weón, estoy escuchando esta canción. Pero te dejo a ti, Bueno, Claudia, la elección. Dejo a ti. justamente Sí. te iba a No, preguntar no eso. quiero presionarte, Claudia. No, no ¿Qué quiero dirá? presionarte, pero elige otra canción. Forest, a Forest. ¿Cachai que Ah. el término? Sí, espérate, antes que pongáis el tema. El término de esa canción en el recital fue magnánimo. Lo amé. Me encantó. Ese solo que hizo el Simon Gallup fue, pero maravilloso. Y Quedé la encantado. conexión con la gente me impresionó, era Sí. como Sí. éramos uno solo, bueno, la cagó, la cagó. Sí. Muy, muy bueno. Así que vamos a ir con ese tema y después volvemos en unos breves minutos luego a escuchar a Forest de The Cure. Un Buena. tema que Claudia eligió libremente, sin presión. Libremente, sin presión. Soberanamente. Pero qué buen tema de Cure acabamos de escuchar. Gracias, Claudia, por programarlo. Y David, ¿qué se nos viene para el 2024? Por favor, don profesor David. Y tenemos bien un augurio para el próximo año, que hay Semana Santa, 18, carrete para el 18, hay Copa América, Festival de que Viña, aguante. Festival Hay de tres Viña, campeonatos de fútbol. cosas que... Hay tres campeonatos de fútbol. Está la Champions, creo. No, no, no, la Europa La Euro, ¿ya? La y Copa la América. América y otro más, que no le eché cuál. Eso es el futuro En inmediato. su minuto lo comentaremos. Y en música que viene, nosotros vamos aquí a ver a los Bunkers en enero, ¿En qué parte? los Electrodomésticos en mayo en Santiago. ¿Y los Bunkers tocan en Temuco? Temuco. Qué buena, weón. ¿Cuánto está la entrada? ¿Está Oh, no me cara? acuerdo a cuánto ¿Pero estaba, está Carlos, cara? la Estuvieron entrada. comentando eso de que estaban cobrando súper caras las entradas para recintos que son grandes. 45 lucas para arriba. Claro, que parecían como conciertos de ¿Qué se espacios creen los pequeños. weones? Si son chilenos, ¿no? Pues weón. Ah, No, terrible no, no, pesado. no, no por eso, Terrible sino pesado. que estaban hablando como que había incompetencia con los precios de los tres. Que ¿Que se están iban a pelear con los más. tres? ¿Que se iban a pelear entre fans? ¿Sí? Ya hablamos Sí, de a las peleas de fans, cuchillazo. ¿no? Una guerra de bandas. ¿Y qué otros recitales vienen para el otro año? ¿No ha cachado? No, Va a para venir ni Luis Luis Miguel. Miguel. Lo estoy googleando. Recitales en Chile, Eso. 2024. Los auténticos tienen que venir, los auténticos decadentes vienen. Puta, esos buen viento, ¿verdad? ¿Algún saludo de Carlos por allá, no? Lo vamos a poner. Lo vamos ¿Vamos? a poner al aire. Un saludo de Carlos. Ah, un saludo, chiquillo. Primera vez que lo voy a escuchar en vivo, porque siempre Buena, estamos weón. en podcast. Y bueno, disfrútenlo así como lo estamos disfrutando nosotros acá. Mucha Excelente, vibra. weón. Excelente. Un abrazo, Carlos. Muchas Un gracias. abrazo. Sí, el Miguel y el David tienen que conocerlo porque no lo conocen todavía. No, ya no va a faltar el momento. Tipo, de hecho, Miguel, deberíamos juntarnos. Estamos en Sí. la misma región. Sí. Tan cerquita. Estamos ¿Podéis venir cerquita. a Curarrehue a pasear? No, no es malo, ¿eh? Sí, ya vamos a tener espacio, tiempo para salir a recorrer, si todavía no he recorrido toda la región, que me encantaría Ah. todavía. Me queda mucho por recorrer. Tipo, aquí a 30 kilómetros de la frontera. Tenéis que puro venir. Bacán. Muchas gracias. Vamos a cobrar la palabra pronto. De hecho, Eso. mañana mismo voy a llegar a tomar. Va a tomar once. Sí, bueno. Le No sé qué tenemos más viene. para el 2024, tenemos Ilegales, serán los mismos que cantaban música Pimpinela. Tomás Pimpinela. Auténtico Decadente, Jorge Drexler, Slash viene Lo Morrissey. auténtico de que antes viene, ¿viste? Sí, dije. 15 de febrero, Ah, Morrissey. Laura Pausini, Maná, Rafael, mira. Luis Miguel. Los tres, ¿Viste? los Lo tres. chuntó el David. Oye, los Cadillac el 12 de abril, no es ¿En malo. serio? ¿Y Sí. dónde? Y acá en Ah, Santiago. yo quiero. Tenemos a los Bunkers el 27, los tres. ¿Y los Electrométrico, tres el que cuántos? decís tú. De electrodoméstico en mayo. Sí, Que los ahí. tres en mayo también. Y después no hay ¿Y muchas más bandas programadas. Kool and the aquí? Gang, Village People. Para los más fiesteros. Mira. Bueno. Y eso por el momento. Cadillac. ¿Podríamos ver a los Cadillac? Los Cadillac no es malo. Buenísimo. Buenísimo. ¿Qué queda trabajamos? Parte de los augurios y buenos Al deseos. final, ¿Qué cuando se toca, espero yo? a un recital a Santiago, pero vale la pena. Oye, ¿y a tu muchacho le gustó The Cure? Encantado, Y porque cachai son que nuevas generaciones. eso me sorprendió, que en el estadio vi padres con hijos, mucho cabrerío chico con sus papás. Yo Me sorprendió estaba en el perfil de gratamente. los padres. Yo estaba en el perfil de los padres. Yo también en el perfil de los padres y mis hijos conmigo, ¿cachai? Entonces, estaban todos encantados. Nos vinimos escuchando de vueltas a Curarrehue unos documentales de la vida de la banda, entonces estaban todos al pendiente, pues hasta el Martín, ¿cachai? Buenísima. Veníamos escuchando así la vida de Robert Smith y toda la. Sí. Le Así que fue contamos a bueno. los chiquillos que nos juntamos al día siguiente igual, con la Laura de Valparaíso, el Diego, que no nos vimos en el estadio porque estuvimos en distintos lugares, pero al día siguiente igual nos juntamos a comentar, que también estuvo muy bonito eso. Sí. Sí, siempre es grato juntarse, sobre todo con mi amiga y ver al Diego, al Germán. Sí, siempre es muy grato. Yo creo que ustedes tres son a los que más he visto estos años. Está la Cristina, Y tal, y así yo la el conocí. Carlos, el Martín, así que bonita jornada. Bacán. Pues yendo a la pauta, que siempre es la que nos tortura, ¿qué No espero quiero yo imponerte. del que, No quiero David? imponerte lo que no quiero imponerte, la neta. ¿Dijiste, David, o no, lo que esperabas del 24? No, Salvo lo que el como augurio de más. 2024 es que va a estar partico, pero bueno, eso Va a haber es un augurio. 18 o algo. Ayer 18. lo único que te importa, weón. ¿Tú crees que Ay, habrá, David, crees que habrá nueva constitución? después de año nuevo viene el 18. ¿Crees que habrá nueva constitución o no? Juégatela, weón. Yo creo que no van a Vamos a quedar en el limbo de la constitución, sí. va a quedar en un limbo de sí, no van a llevar a otro proceso. Y si hubiera algo lo Yo creo llamarían que. en, dirían que van a hacerlo en 2, 3 años más, 3, 4 años. Sí, yo creo que no, no van a hacer procesos, no van a seguir con los procesos. No. ¿Sabéis Generan qué? mucho desgaste, ¿no? Yo pensé en mi vida que iba a preferir la constitución de Pinochet. Nunca Sí. en mi vida me pasó por la cabeza esa web Bien. que iba a tener que optar por la constitución de Pinochet. Y eso me va a pasar mañana. Y Lagos. De Pinochet y Lago, claro. Con todas las modificaciones que ha tenido, pero que sigue siendo. Un consuelo, un poco, claro, consuelo. Es raro. Pero Es la bueno. paradoja misma. Carlos dice que alguien dijo por ahí que el guionista de Chile era muy creativo. Buenísima, buenísima. Sí, bastante. Sí. Sí, Igual el bipolar, otro año tienen totalmente elección. bipolar, weón. Sí. O sea, el 2019 con estallido social. No, después sacáis presidente a Boric y después rechazáis la constitución. Después, ahora capaz que aprueben la otra, Claro. weón. O Y sea, capaz que el próximo presidente sea este weón del Caspo. un Así como venezolano, van. weón. Un venezolano. Ay, no No, hueven. Ya, po, no hueven. No no, quiero. no. Eso lo borraremos porque no somos xenofóbicos. No, Ah, no, no. ¿el Me venezolano o lo? nos invade y vamos a ser Argentina. Me refiero a la tendencia política. Sí, bueno. O Bueno. sea, de hecho, esta constitución la hicieron, la hizo Caspo. No creo, Kast no tiene cabeza para ni una weá, es un saco weá. No, O pero sea, el sector político de Kast, sí, Iván, sí. weá. Disculpe el insulto, pero nació espontáneamente. Yo soy el dueño de esto y yo puedo decir todo. Bueno, Omni, yo oye, soy omnipresente. invitada, puedo emitir opiniones al respecto. Total, después, este programa pasa por un proceso De de filtro. revisión por la directiva. La dura. Después dura 30 minutos. Puta la lesera. La Ahora censura. no. Ya, no es por cortarte, Claudia, pero ya suficiente. Voy con un tema popeado de Wham, una banda de los 80 que se llama La Última Navidad, aprovechando que Ah, este cuando programa probablemente lo escuchen en los días navideños, así que ahí van a escuchar ahora Wham, Last Christmas. Nos vemos en algunos minutos más. Volvemos a doble casetera. En esta edición especial navideña, ¿eh? Claro. Con Hace una noche de regalo. invitados sorpresa. Invitado a sorpresa. Ellos Con piensan que son. canciones no impuestas. Sin presión. Sin presión. Claro. Sin censura. Totalmente. Qué rico es compartir este espacio, la raja. Me encanta. Aquí en el programa de Germán. Y si no me El late gusta, lo de borro. Germán. Programa Claro. de miedo. Noche gigante con Germán. Pero me acuerdo de la Miguel, los programas FAU, había harta gente, igual, bueno, como Oye, que sí, te acordás, sí, donde grabamos en la estaba cafetería. el Jorge Marín, la Ángeles, estuvo más gente, alguna Hoy pasaba y se iba y volvían otros más. Lito, no sé, el que pasaba, Matu. saludaba, participaba del cuento, así que en aquellos días fueron muy piola para el programa, que ya lleva este año 24. ¿Qué pasará? Augurio, Doble Casetera cumple 20 años. Wow. 20 años, weón. 20 años. Yeah. ¿Qué es como son los 20 años que tú vives en el sur, pues, Claudia? Sí, eso estaba pensando. Oh. El Simón tiene 20 años. Harto. Harto, harto. Los chicos de Miguel están graduándose ahora, estos días, Miguel. El Nahuel se gradúa de octavo, va a pasar a primero medio, man. La Maitén salió de cuarto medio ahora. La De negrita. cuarto medio, man. Cuarto medio. Ay. Wow. ¿Qué Wow. pasa, man? Bueno, sí, está en tercero de la universidad, pasó a cuarto el otro año. Qué bueno. Bueno, Wow. ¿cómo pasa el tiempo? Buenísimo, pues, bueno, buenísimo todo el encuentro hasta ahora. Cuando son las 1:20 del domingo de elecciones. Tristemente debo decirlo, es el cierre del programa. Oh. Oh. Y que viene a ser un poco de justicia. Nos topó un poco de sorpresa cuando se nos fue Sinéad O'Connor y como que el programa pasó un poco muy levemente mencionado, así que ahora yo este programa dije, no, a fin de año vamos a cerrar con Sinéad O'Connor. Justamente ella canta Noche de Paz, pero la versión en inglés que se llama Silent Night. Así que, Claudia, si quieres mandar saludos, despedirte, etcétera, ahora el minuto. Bueno, gracias por el espacio. Desear que tengan un excelente término de año, que se cierren todos los ciclos que se tengan que cerrar para poder comenzar con mucha energía el ciclo que vamos a iniciar ya. Eso, nada más. Beso para todos. Ya, pues Vengan muchas a él. gracias. En mapuche tenés que decir, po. ¿Cómo eso? Es que cuando uno va al sur siempre se despiden después en mapuche, como que. Ah, es mapuche. Sí. Chucha, no me acuerdo cómo se puede. Mapuzungún. ¿Cómo, Miguel? Peucayal, la despedida. Peucayal. Estupendo. David. Deseos de Navidad, fin de año, próximo año. Que todos lo pasemos bien y que seamos. ¿Se escucha? Sí. Sí, Que se escuche. cambié de formato. Entonces, que lo pasemos bien, que esté tranquilo, que no hay que estar nervioso, que lo están secuestrando, a los puros maleantes, así que no hay problema. Así que. Y listo, nomás. Que sea buen fin de año y que sea. Para el próximo año sea bueno. Esperemos. Eso esperamos todos. Don Miguel. No, la mejor energía nomás, compadre. Hay que estar positivo y que el próximo año va a ser muy bueno y el siguiente mejor y así. Y que haya más programa doble casetera. Sí, Todo pues el rato. yo, por mi parte, creo que los contratos serán renovados. Así que los mejores deseos y seguimos, pues. Sí, ¿Y cuándo el estamos. próximo programa, el primero? Tenemos financiamiento. Para el verano igual, po, porque ahora, bueno, ¿Doble casetera se va a las playas? Se va a las playas y ¿cómo está? A Cartagena. Luego la Viña. que se entera en verano. Va a salir Bueno. un concurso de bikinis. Miss Riff. No, eso era un poco sexista, bueno. Bueno, Sí, en eso fin. iba a No, los tiempos. Un poco, están los un tiempos. poco. Un Un plevemente. poco. No sé qué Ese era transmite. un poco. El David, su gana de ser como Kiki Morandé, man. Claro. Sí. Queremos ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el programa ese? Morandé con compañía. Claro. Ah. Ortega y compañía. Canales y compañía. Ortega y Gasset. Ya. Ya. Miguel, pues, Miguel, ¿qué? Ah, no, ya lo dijo yo. Sí, pues. Y Germán. Hoy está que se Lo acaba. dijo. Me corta esto, ¿no? Ah, no, eso no. ¿Cuánto nos quedan? ¿Minutos? Todavía quedan algunos minutos. Me encantó este programa, se nos unió Eric y Claudia, así que un gran abrazo para ellos. Mandamos el link y afortunadamente pudimos contar con ellos. Y idealmente para el próximo año también sería algo bueno que programa se nos sumen una o dos personas. ¿Qué parece, Sí. muchachos? ¿Sí? Sí, Sí. perfecto. Es lo Sí, que eso hemos primero. pedido hace tanto tiempo. Tú tienes que tener preparados viáticos, pues esta vez no hay viáticos, así que. Ya, tu cheque, Claudia, llegará no sé cuándo, pero llegará. Rebotando, rebotando. Llegará. ¿Fue? Ah, no, está ahí, buena. No, estoy aquí escuchando atento. Sí. Excelente. Siempre alargamos al final, nunca nos gusta despedirnos, pero hay que irse, así que buenas noches a todos y un gran abrazo navideño y de carretera en harto para el año nuevo. Disfruten. Independiente del resultado de mañana, que puede ser terrible o O malo. muy terrible o terrible, porque seguimos igual que siempre o peor. Así que ya. La vía es. ¿Cómo es la Celia Cruz? La vida es un carnaval. Esa exactamente. Oye, los Cadillac, puntémonos los Cadillac. Sí, lo Ya, voy a estaría buscar. bueno. Estaría bueno. Así que, muchachos, un abrazo Dale, grande chiquillo. y Un cerramos con abrazo. Bien. la Sinéad O'Connor. Noche de paz, algo priorita para terminar este programa y que sea algo reflexivo. Así que estén muy bien. Que tengan noches buenas. Gracias. Chau, chau. So